Dijo Lao Tse que el vacío es plenitud. Por ello, sugiero que esos corazones del poder, llenos de avaricia, de codicia, de soberbia, tienen que ser vaciados. De continuar el Ecuador repleto de liderazgos narcisistas, repletos de deseos de grandeza, lo único que lograremos es fundamentalmente un país lleno de torpezas debido a este tipo de liderazgos. Por ende, desde la ciudadanía, tenemos que ayudar a vaciar esos corazones llenos de ambiciones y de superficialidades que tanto daño le han hecho al Ecuador. Hasta el próximo encuentro.